Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va. Acompaña Charlas de refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor. Nosotros la conocemos. Los libros del río en el Bolsón. Una librería especializada en literatura infantil y juvenil y con una muy buena selección de libros para adultos. Narrativa, libro álbum, poesía, novela gráfica, literatura japonesa, ensayo, crítica, teoría literaria. Podés visitarla de martes a viernes, de 16 a 20.30 y los sábados de 11 a 13.30 y de 16 a 20 en la calle José Hernández 322, entre San Martín y Onelli. Los libros del río. La palabra es una piedra que golpea en la vista. Bueno, acá estamos, esperemos que esto funcione todo hoy, que no pase lo que pasó la otra vuelta. Yo no sé qué habrá sido. ¿Qué decís vos? Buen día. Hola, buen día a todos, a todas. Más allá de lo técnico. Pero es lo que charlamos recién, que digamos, como que no es la primera vez que pasa cuando a veces se hablan de ciertas cosas, de ciertos temas, o no sé qué será, si será la fuerza o el equipo que no andan, ¿viste? Que pues yo sé que los bichitos interfieren con lo electrónico, ¿viste? Sí, sí. Y a veces joden, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a tomarlo por ese lado, no nos vamos a enojar. No pasó nada. No pasó nada, claro. Bueno, mirá, Una travesura de alguien, eco. Aparece una noticia muy actual en el diario Jornada. Dice 24 de junio 2022, avistajes de ovnis en el Bolsón y un supuesto aeropuerto en un triángulo de cerros. Acá está la foto del ovni que parece que apareció, que no se sabe qué, parece que la panza de un helicóptero. Pará, después te lo paso. El ufólogo Roberto Poyola recordó que junto a la Roca del Tiempo, al oeste del lago Puelo, y el cerro Morrudo, son los lugares donde con más frecuencia se observan estos objetos voladores no identificados. Este miércoles por la noche, el avistaje de luces sobre el cerro Morrudo, al oeste del Bolsón, cerca del límite con Chile, que iban tornando de color rojo, azul y blanca paulatinamente, puso nuevamente en la opinión pública el debate sobre la presencia de ovnis en la región y la teoría de una pista de aterrizaje sobre un supuesto triángulo cuyos vértices son los cerros Tres Picos, Piltriquitrón y Pirque. Al respecto, el ufólogo Roberto Poyola, integrante de la red de investigación de ovnis de la comarca andina y con 40 años de experiencia, señaló que muchas veces se cree o no, ya que en la década del 40 y 50 era hablar de un tema tabú y la gente que se atrevía era mal vista o tomada por loca o borracha. Por suerte, agregó, con el tiempo eso cambió, el fenómeno ovni fue tomando una relevancia muy importante y la mayoría de los casos fueron resueltos de manera científica. Joseph Alex Finek, quien trabaja para la NASA y fue asesor del film Encuentros cercanos del tercer tipo, investigó 2.5 millones de casos donde el 60% eran hechos inexplicables y los restantes de alguna manera se podían explicar a partir de allí. Comenzó a difundir el tema como corresponde y graficó. En referencia al corredor de ovnis que evidencia la zona andina, Poyola sumó al triángulo los cerros Roca del Tiempo, al oeste del lago Puelo, y el propio Morrudo, que son los lugares en que con más frecuencia se observan estos objetos voladores no identificados. Sumó otros testimonios, como el aparato estrellado años atrás en el Cerro Pirque, en El Hoyo, donde jamás se supo si fue un ovni, un meteorito o restos espaciales, ya que nunca se encontró, aun cuando el impacto fue percibido por muchos pobladores. Agregó, las luces que frecuentemente se ven sobre el cordón Piltriquitrón, donde uno se da cuenta que se trata de algo que no es convencional, ya que por acá no pasan aviones y los helicópteros solo aparecen cuando hay un incendio forestal, recordó. De igual modo detalló un episodio que vivió personalmente hace un mes, cuando desde la ventana de su casa en El Hoyo vi una extraña luz anaranjada que se movía sobre el Cerro Pirque. Era casi medianoche y llovía mucho. Al principio pensé que era el alumbrado público entre las ramas sacudidas por el viento. Presté más atención y estaba mucho más arriba. La luz se prendía y apagaba con gran intensidad, subía y bajaba. A media hora después hizo una fusión, se apagó, volvió una luz blanca y desapareció. Automáticamente se cortó la energía y la señal telefónica en todo el área, que duró hasta el día siguiente. Sumó que también existen algunos videos de otros avistamientos en la zona, como un registrado durante el incendio de las golondrinas. De igual modo, destacó que el Cerro Piltriquitrón es un espacio donde existe mucho enigma y misterio. Se han encontrado unas huellas muy extrañas que parecen ser las del Yeti. Tengo la fotografía, dice, y una puerta que parece tallada en la piedra, dorada y con algunas inscripciones, concluyó. Tomá, ahí tenés la noticia de hoy. ¿Qué te parece? Un montón de cosas para hablar. ¿Vos viste la puerta? Hablar, ahí, ¿no? Hablar del Pirque, del portal no, lo de las huellas, algo me llegó. Ajá. En algún momento. Esa es la foto que yo te contaba. ¿Se ve? ¿No? Esa. Claro. Ahí se ve ese coso ahí arriba que parece. Y el de atrás parece el Cerro Plataforma. Parece, ¿no? Viste por la. Viste que planito, planito. Planito, planito. Ajá. A ver, ¿qué te parece la? Está lindo para charlar de esto con refugio, ¿no? Sí, aunque nos traten de loco y que nos fumamos algo, pero lo que decía en la nota, ¿no? Que sí, eran vistos como locos o. Sí. Sí, sí. No como personas normales. Sí. Con respecto a eso, al triángulo, en un momento, hacía poquitos años que estábamos arriba. Ajá. Y fuimos invitados a una charla, una conferencia, una charla y conferencia sobre toda gente así, estudiosos del fenómeno, ¿no? Y habían muy pocas personas de acá. Me acuerdo que el que nos hizo la invitación fue Rubén Cueva, de, sí, sí, que tenía Verde Menta. Sí, sí. Y bueno, fuimos a la reunión y ahí nos mostraron, digamos, qué era lo que ellos estaban estudiando y lo que estaban viendo. Ajá. Ahí salta lo del triángulo que dice este señor, digamos, ¿no? La triangulación entre la roca, o sea, que existía un triángulo, no decía con exactitud los nombres de los cerros, sí, pero figuraban puntos energéticos en la zona esa entre el Morrudo, sí, y la Roca del Tiempo. Ajá, y ahora le pone la punta del Pirque también. Y ahora es otra cosa con respecto al Pirque, digamos, ¿no? Que en el Pirque se ven muchas cosas que se ven en Córdoba, en el Uritorco. Ah, mira. O sea, buscando y siguiendo leyendo relatos, ajá, te das cuenta que los relatos se parecen de los avistajes que hay en el Uritorco. Ajá. A lo que se ve acá en el Tres Picos, digamos, ¿no? Ah, mira. Eso me enteré a través de unos gente, laburantes del campo, que laburan con animales y habían subido a bajar animales. Ajá. Y les tocó hacer noche cerca de los paredones, en Tres Picos. Sí. Y bueno, cuando se empezó a oscurecer, se empezaron a ver luces en los paredones. Mira. Mirá. ¿Viste? Lucecitas que jugaban, esos que se prenden, que se apagan, que te alumbran en un lugar, luego en el otro. Así que como que ese dato me andaba rondando así un montón, digamos, ¿no? ¿Y las luces en el Piltri? Y las luces en el Piltri es como que... aparecen arriba. Digamos. Yo he visto pasar luces desde el Cañadón, por ejemplo, sí, entre la Roca y el Motoco, sí, y que van hacia el Piltri, ¿viste? Van siempre hacia el Piltri. Ajá. Y después, bueno, hay un lugar de avistaje detrás de la Laguna El Espejo. Ajá. Ahí vi imágenes de un amigo que me trajo en un momento que hizo filmaciones. Y claro, las hacen en cámara lenta las filmaciones, claro, para poder captar, ¿viste? Para poder agarrar, sí, captar, sí, la frecuencia. Y las ves igual, ves en la foto lo rápido que pasan. Mira. Y ves las distintas formas, de tamaño. O sea. ¿Vos estás convencido que hay? Yo estoy convencido que hay, que no somos los únicos que habitamos. ¿Está bien? Yo lo, o sea, no he visto a te decir, mirá la nave. Pero he visto las luces que relata este hombre, sí, que te va cambiando los colores, ¿viste? Del rojo al naranja, el amarillo, después hay un color medio azulado, y a veces lo logramos ver por delante del cerro, siempre de noche, ¿viste? Por ahí salías afuera a hacer las necesidades y te pones a mirar el firmamento, el cielo, ¿viste? Siempre querer mirar algo. Algo, querer ver y de, algo. Y de pronto que la tenés ahí por delante del cerro. Ajá. Y que se te dibuja, te hace la jugarreta, ¿viste? Se prende en un lugar, se apaga, se aparece en otro. Ajá. Siempre con movimientos así rectos. Y rápido. Y muy rápido. Fracciones de segundo que, y las distancias que recorre son tremendas para pensar que en tan poco tiempo, o sea, no existen. Sí, aeronaves, sí, acá que puedan hacerlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Y tampoco es alguien jugando con luces láser y ese tipo de cosas. No. Y después, bueno, sí, algo muy fuerte, que es algo personal, que me pasó ahí entre el cañadón del... en el cañón del Motoco Sur, justamente. Sí. El Motoco Sur, Cañadón del Motoco Sur, cañadón más pegadito al lago Pueblo. Claro, es el arroyo, el cañadón que divide la Roca del Tiempo del Cerro Morrugo, digamos, ¿no? Y subimos con el ocupante, con el Vasco. Ajá. Y dije, te voy a llevar a conocer el cañadón para que yo conozca todos los cañadones. O sea, que conozca el territorio donde voy a estar, ¿no? Y empezamos a entrar en un lugar así y yo le digo, che, le digo... esto me parece muy familiar, ¿viste? Como que yo lo había soñado, eso yo lo soñé. Ah, y le digo, más adelante le digo, ¿no tenés un lugar donde vos dormís, que es una piedra grande por casualidad? Y me queda mirando, puso los ojos grandes y me dice, sí, hay una piedra que hasta los caballos mandamos debajo de la piedra para... Claro. Bueno, yo en el sueño pasaba a pasar la noche debajo del piedrón. Ajá. Y en un momento que me dieron ganas de hacer necesidades, sí, voy a salir así, de la línea de que te iluminaba el fogón, ¿no? Sí. Y voy al costado de la piedra y lo que veo al fondo es una ciudad. ¿Viste? Eso como, en el sueño. Eso en el sueño, como tremendo. Que como que vos, sí, venís, sí, bajando de Golondrina y ves Bolsón así. Sí, la ciudad es una ciudad muy grande. No sé, o es la ciudad de ellos, digamos, sí, ¿no? Claro. De que... Sí. O andás a ver, digamos, que vio esta gente, algo así que... pero y sí. Viste eso en el sueño. Y le preguntaste al Vasco... Y le pregunté al... ¿Una piedra donde descansás cuando iban en la realidad? Claro, todavía íbamos en la realidad, pero todavía no llegamos al lugar. Y después dice, pues vamos a pasar al lugar. Y le digo, ¿pero tenés algo ahí? No, hay unas latas ahí para calentar un agua para tomar mate. No, no hay más que eso y una olla. Claro. Y bueno, pasó eso, después volví solo al lugar, ¿viste? En otro momento. Y ahí esa fue la prueba más fuerte, porque yo, claro, siempre bien, queriendo ver algo así puntual, ¿viste? Ajá. Y estaba entre oscuro y claro, ¿viste? Y yo sentía como que andaba, desde que llegué al lugar sentía una presencia, que andaba algo, que me estaban mirando. Y antes que se oscurezca así, la voz que me llama, tres veces me llama, ¿viste? ¿Con tu nombre o...? Con mi nombre, me nombra por el nombre. No. No, no me daba para encajarme más entre la tierra y la piedra, ¿viste? La bolsa a dormir, la cabeza tapada, no quería escuchar. Me entró el julepe mal, ¿viste? Y no sé cómo hice, pero pasé la noche. Digo, no, yo si salgo ahora me mato cuesta abajo disparando. Porque voy a alimentar el miedo y claro, voy en a... En algún momento querías disparar, pero no. Pero no. La conciencia te decía... La conciencia me decía que no. Digo, no, me voy a matar cuesta abajo disparando, ¿viste? Y... Claro, siento que me llama, pasa la noche y después... Al otro día fui para arriba a hacer lo que quería hacer. A ver si estaba, miraba de reojo porque tenía que pasar por ahí. Pero claro, por monte, lenga, machines, ¿viste? Machines colgados. Y eso es ahí, era casi más o menos llegando al lago Brisas, ¿viste? Justo donde el cañón hace un rodeo. Y después gente que había estado antes laburando con animales también me contaba de cosas que pasan en ese lugar, ¿viste? Incluso un poco más al fondo también. Ya tirando cerca del límite, digamos, ¿no? Después se me pasaron las ganas de querer ver algo, digamos, ¿no? Porque digo, no, me voy a dejar de joder porque no me siento preparado yo, claro. O sea, mentalmente, emocionalmente, para enfrentar algo así, un fenómeno de ese tipo. Sí, para un poquito, a ver. Aunque vos decís que no te sentís preparado, yo tengo una revista acá que es Dibujos de Ariel y Relatos de Ariel. Esto lo hiciste vos. Un viaje de terapia se llama. ¿Te acordás de esto que escribiste? Sí. A ver, mirá. Yo lo voy a leer un poquito. Nos encontrábamos mi compañera y yo en la entrada de la cantera. Esto es acá. Acá en el barrio. En la entrada de piedra, de tierra y nida. Ahí, a donde los remises a veces le erran, un poco a la derecha cerca del manzano. Yo estaba acostado en una camilla de ambulancia, cabeza al sur. Veía el Huemul y los cerros hacia el norte. Me preguntaba por qué estábamos ahí, si estábamos esperando algo. La miraba a Eri y la veía tranquila, bien, al lado mío, y con total normalidad. Era tardecita y el sol se había puesto y comenzó a cambiar la luz en penumbra. El bosque se puso oscuro, negro, aunque aún había claridad en el cielo. De pronto, viniendo por el cañadón del arroyo, silenciosas, aparecen tres naves. Se distinguen las siluetas como platillos. La del centro trae la luz, única luz pálida, y se dirige directo a nosotros, escoltada por las otras dos. Me pregunté si sería esto lo que estábamos esperando. Se acerca hasta unos 10 metros. A esa distancia podemos observar en detalle las ventanas, como un cinturón toda la redonda, y ahí desciende hacia la tierra y despliega una especie de plataforma. Al abrirse la compuerta, ahí sí se ve desde el interior una luz muy blanca y resplandeciente. Eri, la compañera, se acomoda a un costado de la camilla y la mueve como para subirla. Del otro lado no vemos a nadie, pero sí sentimos la fuerza que ayuda o mueve la camilla hacia el interior. Al lado de la rampa, la luz es enceguecedora. Ya no veo ninguna otra cosa, y es como si la luz me chupara o absorbiera hacia adentro. Quedo solo, o al menos no puedo ver a nadie. Adentro noto que ya no estoy acostado, sino vertical. No sé si la camilla está parada o floto. Lo primero que capta mi atención son todas las cosas que veo y no entiendo. Los comandos y tableros para controlar, eso creería. Una vez adentro, todo se torna oscuro. Algunas luces quedan atrás muy rápidamente. La velocidad con que se mueve esta cosa me asusta un poco. Ahora las luces son de colores y muy brillantes. Están todo el tiempo. Entre la velocidad y la fuerza de la luz, todo es muy intenso. Galopa el corazoncito. Por un momento pensé que no soportaría lo que me estaba pasando. Hasta que llegó la paz, ya no había luces, todo era negro. Afuera otra vez y en calma la velocidad cambió. Era parte del cielo. ¡Cuánta tranquilidad! Bueno, esto lo escribiste vos. Claro, se ve que era con el sueño muy presente porque... Esto fue, a ver, ¿en qué época fue esto? A ver, a 2 años más o menos de haber sido del... Terapia, durante el tiempo que estuvo en terapia. Este viaje lo vivió Ariel durante el tiempo que estuvo en terapia en octubre de 2005. Un año después viajamos a Esquel a una operación espiritual con el grupo Flor de Lis. Claro, viajamos, me acuerdo de todo eso y bueno, esa fue, es la parte más loca que me tocó vivir de ese sueño, digamos, ¿no? Porque recuerdo... Todo esto, vos lo escribiste y pasó después de borrazo de la antena y fue mucho después de lo que te pasó allá arriba en el motoco, ¿no? Claro, mucho tiempo después. Mucho tiempo, el sueño aquel que habías tenido. Claro, claro. Sí, porque parece que son de sí como cabos, ¿viste? Y eso es lo que te lleva a pensar de que algo hay, digamos, sino de dónde saca las cosas uno. No es producto de la imaginación, digamos, ¿no? ¿De dónde venís vos, digo yo? Y me han preguntado también de dónde... bueno, lo loco a lo que iba, que quería contar también, es que en ese relato yo cuento que soy llevado a un lugar... Sí. ¿Viste? Soy, salgo de esa oscuridad, llego a un lugar como que te vas acercando a un planeta, sí, sí, sí. Y descendemos, era, recuerdo, un lugar así bastante desierto, y un solo punto verde donde la nave se va, donde yo siento que me voy acercando. Me voy acercando hasta que baja, aterriza, y un lugar así muy lindo, o sea, muy fértil, sí, sí. Mucha pastura, pasto alto, árboles, ¿viste? Un río. Y en un lugar así, una como una carpita blanca, y soy llevado a ese lugar. Y ahí viene una persona, toda vestida de blanco, guardapolvo, todo, pantalón, alpargata, cofia, todo blanco. Y yo lo quedo mirando como te estoy mirando a vos ahora, porque dice, te trajimos para ayudarte, para curarte, me dice... Y le digo, bueno, entonces me quedo quietito. Me entrego. Y no paraba de mirarlo al hombre, ¿viste? De mirarlo, de quién es. Y él con el gorro, ¿viste? Y el todo. y cuando voy a Esquel, a ese grupo, sí, cuando me van a hacer la primera cirugía, porque me hicieron cantidades de cirugías espirituales que le llaman, o cirugías espaciales. Ajá, ajá. Se acerca esa persona. No. Y lo quedo mirando y bueno, era el ayudante de otro, claro, del otro que iba a hacer la cirugía, que iba a hacer la operación. Operaciones que son hechas sin bisturí, sin bisturí. No se corta nada. Todo a nivel corta, pero todo a nivel espiritual. Se corta, se sutura. Bueno, hay un caso muy conocido de Pachita, una mexicana, ajá, que era, ella hacía operaciones espirituales y muy fuerte, digamos, ¿no? Bueno, me encontré con este hombre, ¿viste? Y después, cuando terminó todo, le digo, ¿qué pasa si yo te digo que yo a vos te vi antes? Le digo, yo te soñé con vos, le digo, yo te soñé a vos. Y él no se asustó, no se alarmó. Dice, no, es que a veces nos mandan a hacer trabajos, dice. Porque ellos eran medium, ¿viste? Claro, claro. Nos mandan a hacer trabajos cuando piden, hace falta nuestra ayuda. Nosotros estábamos. Y en ese momento yo era amigo del director del grupo. O sea, no por el grupo, por otro lado. Lo había conocido en la montaña. Y él cuando se enteró, empezaron a laburar conmigo. O sea, yo cuando estaba allá, el grupo ya estaba laburando conmigo. ¿Cuando estaba allá dónde? En Bariloche. Estaba internado en la terapia, en ese momento, el Vasco, le comenta a este amigo que lo que había pasado. Claro. Y dice, quédate tranquilo que lo vamos a poner a laburar con él y vamos a pedirle a toda la fuerza, a todos los espíritus que nos ayuden, digamos, ¿no? Y bueno, así lo conocí a este hombre, a Juan. Juan, que vive ahora. Vos lo conociste primero en Bariloche cuando te estaba acompañando ahí en esta nave. Claro. Y después lo conociste personalmente. Después lo conocí personalmente y después incluso lo fui a visitar un par de veces a Guadalajara, porque a él le tocó. Él vivía en Puerto Madryn y por así indicaciones de arriba, uh-huh, le pidieron que se tenía que venir a Guadalajara. Viste, como que y ahí se echó los inviernos, digamos, la pasó bastante mal. En una que decidimos ir a visitarlo, y se nos complicó y se nos hizo tarde, viste, dijimos, no, dice, si vamos a lo de Juan no nos vamos más, teníamos que volver a Bolsón de día, viste. Y el hombre nos conoció el auto porque habíamos parado a comprar en un bolichito, ¿viste? Antes de volver, compremos algo, ¿viste? Cantemos un agua. Y el hombre conoció el auto y se acercó. Me dice, ¿vos conocí el auto? Dice, ahora no se van a ir si no van a mi casa. Dice, la Susana está ahí. Dice, ya le dije que había visto el auto, que iba a caer con visita. Susana era la esposa, ¿viste? Es la esposa de él, su compañera. Y tuvimos que pasar, ¿viste? Bueno, y me dice, tengo algo que contarte. Esto es todo muy loco, o sea, nosotros esa noche salimos tarde de Bolsón y nos quedamos, nos dio un poco el sueñito y nos quedamos en el cruce de ahí que, ¿viste? Cuando el camino se separa del que va Esquel para Guadalajara. Sí, claro. Por ahí cerca del aeropuerto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí ya veíamos luces en el cielo, ¿viste? Y le digo, mirá, hacia allá vamos, porque para allá se supone que está Guadalajara. Y nos dormimos, ¿viste? Mirando el cielo, adentro del auto. Los tres también, porque andaba Ayla. Y por eso que llegamos un poquito más tarde, digamos, ¿no? Que nos queríamos volver al toque. Y bueno, fuimos a la casa, se pone a cocinar. Se pega una, saca una carne de la heladera y dice, se van a quedar a comer. Y dijimos, asado, ¿cuántas? 2 horas, 3 horas, ¿viste? Pero bueno, había charla y había un montón de cosas para hablar. Para contarse. Y me dice, ¿sabés lo que me pasó anoche? Si no me había pasado nunca. Cuando vos vas llegando a Guadalajara, o sea, venís por todo el alto. ¿Sí? Y en un momento es como que te zambullís al valle. Al pozo. Sí. Al pozo, ¿viste? Dice, cuando voy en la última curva, que ya me voy a zambullir, dice, tuve que parar, dice, tuve que parar por lo que dice que impresionante. Le abarcaba todo lo que era, miraba para arriba, todo lo que miraba arriba le abarcaba una nave gigante, Dani. Una nave gigante, digamos, ¿no? ¿Te contó él eso? Eso me lo contó él, ¿viste? Y dice, yo enseguida me acordé de vos, me dice, pero ¿qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos une? Claro, y yo aparecí al toque, por eso dijo, no, tengo que llevarlo y que Susana lo vea también, digamos, ¿no? Claro. Y claro, nosotros habíamos visto durante la noche la luz. Y le digo, ¿y a qué hora fue? Le digo, pues nosotros nos quedamos en el cruce. Y dice, y capaz que ustedes estaban en el cruce y nosotros pasamos, porque habían ido a una a un encuentro del grupo que era en Esquel, ¿viste? Ellos se juntan varios días a la semana, digamos, ¿no? Y él se va de Walheim Esquel y vuelve de noche, ¿viste? 12, 1, depende a la hora que termine el laburo que tienen que hacer, se vuelve. Pero eran como las 2:30, 1 de la mañana, ¿viste? Cuando él estaba volviendo y se encontró con eso y coincidía más o menos con la luz que nosotros vimos pasar, ¿viste? Y entonces como que son muchas cosas, muchas coincidencias, y yo no voy a decir que en ese momento estaba tomando, estaba fumando, andaba empastado, nada que ver, o sea, estaba en periodo de recuperación, viste, estaba tratando de salvar el cuerpito, así que no tomaba, no fumaba, por suerte no tomo, no quedé con ninguna medicación. Entonces como que no era que había un algo extra, digamos. Búsquenle, ¿no?, la vuelta por donde quieran. Claro, y si estamos locos, todos tenemos un poquito de locura adentro. Y está bueno. Pero digamos que, claro, es un tema hablar sobre esto porque pasa lo que dice este hombre, ¿viste? Hay mucha gente incrédula, hay mucha gente que cree, hay otra gente que más o menos le pega la vuelta, pero no. A veces se hace como que apareció el Nahuelito ahora de vuelta. Claro. El Nahuel Huapi, que era para que venga el turismo, decían. Ahora aparecen los ovnis acá de vuelta, pero que los hay. No sé si Nahuelito. Y acá nunca se usó para que venga gente, en realidad, lo de los ovnis, digamos, ¿no? Pero sí se han hecho muchos estudios. Se han hecho un montón de estudios y hay mucha gente que hay grupos que se juntan, se reúnen, intercambian material, avistaje, experiencia. Pero además, ¿quién nos creemos que somos para ser los únicos? Pero vos mirás el cielo y con eso basta, ¿viste? Para ver semejante inmensidad y creer que estamos solos, un poco soberbio, digamos. Claro, digamos, ¿no? Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Las palabras que Chiarí, además, otra cosa, y que me parece que tiene que ver con toda esta cuestión. Empezó el nuevo año, el Huiñotepanto. Empezó el nuevo año. ¿Qué pasa ahora? Empezó el nuevo año, el nuevo ciclo. Qué bueno, qué sabiduría, porque... Es ahora cuando vuelve, empieza a volver la savia, empiezan a volver los brotes. O sea, como que estamos de vuelta, digamos, ¿no? O sea, llegamos al punto máximo de la claridad, oscuridad, los horarios esos extremos, ¿viste? Que te oscurece temprano, aclara tarde. La noche más larga. La noche más larga. Qué sabiduría, ¿no? Sí, sí, sí. Poder leer esas cosas por parte de los pueblos originarios, especialmente. Pero, ¿viste? Que también tiene sentido común, porque si es el resurgir de la vida, de la naturaleza. Como que ese es el año, ahí comienza el año, digamos. Después ya estamos festejando los frutos del año que empezó en diciembre, ¿no? Claro. Que no está malo tampoco, digamos. Claro, la fruta, el asadito, o sea, no está malo, digamos, ¿no? Pero todo está brotando ahora. Pero todo arranca ahora. Está resurgiendo ahora. Qué fuerte. Atento a ver algún lugar, ¿viste? Para... tratando de escuchar a ver de algún lugar que haya, ¿no? O algún vecino, algún amigo que vaya a alguna ceremonia. Ajá. Para que cuente algo. La Fide hizo una ceremonia en su casa. La Fide también está en una situación difícil, Fidelia de Japán, pero por suerte estuvo haciendo un fogoncito, salió afuera un rato, le agradeció a la Pacha, le dio yerbita, le dio unos tragos. Así que junto con sus hijas y bueno, ahí está. Le compartió lo que había, lo que hacen la mayoría de la gente, y hasta lo más rico a veces, porque es lo que nos da la pacha, lo que nos da la tierra durante el verano, ¿no? Bueno, me alegra todo el... Sí, estaba feliz. Esa parte, claro, que ella esté así que contenta. Y que hacía un montón que por ahí no levantaba, porque yo me acuerdo que de haber ido cuando todavía andaba, haber ido un par de Huiñoy, cuando todavía estaba don Casimiro, digamos, Casimiro, ¿no? Claro. Que él era el que arrancaba con la ceremonia, el que abría la ceremonia. Sí, sí, sí. Y sí, ahora me enteré que hizo algo, pero también quería hacer otras cosas más, digamos, ¿no? Quiere hacer otras cositas. Tiene una polenta. Tiene una fuerza. Y se aprende todos los días, igual que con ustedes. Así que, bueno, le mando, no sé si el frío me va a dejar ir a visitarla, ¿viste? No, porque me dan ganas, pero le mando un abrazo muy grande. Escucha el programa. Logró poner la radio en un lugarcito donde la escucha. Y si no, le van a decir, Fidio, te mandaron saludos, sí, digamos. Sí. Un saludo, un abrazo grande a la compañera. Y como vos decís, aprendemos de la doñita, ¿viste que no? Siempre nos dan alguna enseñanza. Mucha fuerza, loco. Ustedes dos tienen. Nosotros, en realidad, cuando charlamos con una compañera, con otro compañero, digo, esta situación que les ha tocado, porque no es que, bueno, una es la tuya, la otra la Fide, que viene de años con toda una carga encima, y sin embargo, está. Yo no sé si es de porfiado o es la fuerza, es la conexión que tiene uno con la vida, digamos, ¿no? Porque ella tiene sentimientos similares, parecidos, digamos, ¿no? La vida por sobre todas las cosas. Sí, sí. Y yo creo que cuando uno tiene en mente eso, como que las fuerzas ellas te dan la fuerza para salir de cuando estás en complicado, digamos, ¿no? Muchas veces yo he sentido que no encuentro explicación, porque cuando parece que no te quedan fuerza, aparecen de algún lugar, salen de algún lado. Pensando qué diferente, porque uno se pone a pensar también en tu forma de vida desde hace 17, 18 años para acá, que es esta, que estás en la casa, que silla de ruedas, cama, medicamento o no. Y a veces hospital, todo lo que implica. Bueno, eso. Y digo, qué diferente entre aquella terapia que contábamos recién del sueño, con luces brillantes, con gente de blanco, que acompañaban con esa fuerza espectacular, y esta que te tocó ahora con el virus este, ¿cómo se llama? El corona, que ya veías todo negro y que te pasaba de largo, digamos. Claro, claro. Por eso. Qué feo eso. Una cosa y la otra, digamos. Por eso te digo que esta enfermedad es rara porque te hace ver todo negro. Lo otro yo veía en un momento, veía negro, pero después veía luz. Luces. Veía un lugar alucinante, al lugar que yo llegaba era re lindo, ¿viste? O sea, decir, no es feo acá, o sea, está bueno para quedarse, Dios. No me dejaron, me mandaron de vuelta, digamos, ¿no? Sí, Gary, qué bueno. ¿La piecita cómo va? La piecita está ahí, ya. ¿Está lista para yo creo que hoy recibí noticias de que, bueno, llega la cama, una cama ortopédica. Así que, porque no queríamos mudar y que llegue la cama y tener que volver a desarmar todo otra vez. Así que por ahí la llega en estos días. Bien. Y bueno, gracias a los que se movieron por eso, porque son el grupo de hadas madrinas, le digo yo, ¿viste? Las chicas, sí, que se mueven para conseguir cosas. Y hay un montón de gente detrás. Eso también, ¿viste? Que a veces decís. Tanta gente que sin conocer brinda solidaridad, brinda ayuda, brinda su corazón. Sí, ¿viste? Al hospital fue gente que está con la radio, pero que yo no la conocía. Ajá. Me dice, yo fui Lanito, pero yo soy integrante de la radio. Ajá. En ese caso de María, que María se acercó en un momento. Y bueno, y después la, el negrito, digamos, un montón de gente, o sea. ¿Y por qué eso? Y qué sé yo, por ahí algo que se formó en algún momento cuando uno andaba, iba y venía, digamos, ¿no? Sí. Una amistad, un cariño, un afecto que queda, o el deseo de seguir conociendo a la persona también, ¿no? Que, ¿vos te considerás un tipo bueno? Cuando estoy durmiendo. Pero y bueno, a veces no hay cosas que nos ponen muy mal, digamos. Muy mal, sí. Noticias que nos ponen muy mal y como la de la otra vez, y claro, te genera mucha impotencia, indignación y bueno, te da ganas de claro. Pero eso no es ser malo. No. Hay otro más malo que uno. Y yo creo que por ahí habría que preguntarle a los hijos, a la hija, preguntarle, digamos. ¿Viste? Pues no nos vamos a tapar nosotros entre nosotros, digamos, pero tendría que estar ahí para preguntarle. ¿Viste? No, no, dejala tranquila. Pero no creo que diga lo contrario, digamos, ¿no? Sí, Ari, bueno, el próximo programa no voy a poder venir a grabarlo porque tengo que hacer otras cositas. Pero vamos a recuperar con la reunión de los refugieros de la Cama Redonda. Los caballeros de la Cama Redonda, no, ya tiene que ser la mesa, Chema. La mesa, bueno. Claro, ya estamos de vuelta, estamos en el año nuevo, digamos, en este resurgir tiene que volver el Nehuen, los hermanos, digamos, las hermanas. Bueno, así que bueno. Un abrazo grande. Espero que no seamos catalogados como locos, digamos, ¿no? Porque a mí ya no me importa nada, digamos. No, pero son cosas. Aparte no es de ahora, ¿viste? Mi viejo vio algo muy, muy puntual que el otro día le contaba a Lucas, ¿viste? Lo vio mi viejo y lo vio un hombre que todavía está en Lago Puelo, Cárdenas, viste que era maquinista de la Muni. Sí. En una se encontraron ahí en la chacra de Don Alejo, viste. Ajá. Y se pusieron a charlar, qué sé yo, y el viejo salió el tema, porque que estaba arriba, me dice, vos arriba no viste los marcianos, me sí. Viste cómo te boludean, te sí, joden. Sí, sí, sí. Y ahí se acordaron, viste. De que se acordó mi viejo, arrancó con que en una él vio por sobre la loma, en la aclarada, ¿qué loma? Algo que pasaba, la loma del medio. Ah, pues sobre la él, la loma. En ese momento vivíamos en la villa, claro, y se veía el perfecto. Lugar era como un balcón donde claro, estaba la casa. Claro. Entonces se veía todo para Magín, claro, para arriba. Y él vio cuando venía re arriba de Magín, ¿viste? Y el viejo abrió la ventana, ¿viste? Dice, parecía un colectivo. Claro. Porque tenía un montón de ventanitas. Decía, ¿viste? Y raro, veo. Por arriba la loma. Y se fregaba los ojos, el viejo. Y después abrió la ventana para ver si escuchaba ruido. Y no hacía ruido. Nada, había la luz. Solo la luz. Y pasó, llamó a la familia, nadie se levantó. Yo era peque, tendría 3, 4 años, ¿viste? Ajá, ajá. No me iba a levantar, aparte. Entender nada de esa época, ¿viste? De esa edad. Sí, sí. Pero mi vieja, los hermanos mayores, ninguno se levantó. Pues estaba frío. Claro. Y después lo vio otro hombre, el papá del Dani de Pool, que hablamos el otro día, sí, sí, que él se había levantado temprano porque tenía que bajar. Ajá. Y también lo vio. Y bueno, estaba charlando ahí, contando eso el viejo, y le pregunta que la fecha, los tiempos. Y este hombre Cárdenas, ¿no? Sí, pero bueno. Y le dice, vos sabés que justamente estábamos, dice, si estaban enyugando con su papá, no sé qué. Ajá. Estaban atando los bueyes al yugo y la vieron pasar. Y como que se fue hasta el lago y en el lago se perdió. No se fue para arriba, se metió para abajo. Ah, para la piedra. Ah, qué lindo. Claro, viste, es otra cosa, viste qué que... Y también han visto sobre el lago en pleno verano, viste que... Bueno, Benzano contaba también ese tipo de cosas. Y Don Liguori, ¿te acordás de Don Liguori? Sí, el peluquero, sí, sí. El italiano que decía que tremendo las cuentas. Cuento, digamos, él contaba. Claro. Que él creía. Claro. No. Tremendo, qué bueno. No, para mí ahí arriba, en ese lugar, hay fuerzas muy fuertes. Muy especial. Es muy especial ese lugar. La zona del Tres Picos, la zona del Morrudo. Sí, sí, sí. Es, y bueno, el cañadón del, del Motoco también, ¿viste? Es como que yo he andado por varios lugares, pero la energía que hay ahí es distinta a todos los otros lugares, ¿viste? Muy es muy fuerte. Y no es para meter miedo ni cosa por el estilo, pero es una cuestión de pedir permiso, como se decimos al principio del programa. Yo creo que, claro, porque pasa a veces que sube gente así, sí, los que miran el relojito, ¿viste? Claro, que claro. Tardé tanto a tal lado, claro, como batiendo récord, y pasan, no sé, a veces no pasan ni a registrarse por el refugio, ¿viste? Claro. Y bueno, eso me hacía enojar mucho, que vos decís, sos malo. No, si me quiero poner malo, me pongo malo. Claro, ¿viste? En principio se me cruzó porque había pasado y no había avisado que iba para arriba. Me enteré a través de otra gente, ¿viste? Claro, que claro. Había pasado una persona, yo estaba atendiendo una familia dentro del refugio y el loco, como iba mirando el reloj, pasó de largo, ¿viste? Y yo me quedé así, digo, ¿por qué pasan estas cosas? Viste, meditando, pensando, sí, sí. ¿Por qué pasan estas cosas? Digo. Y ahí me saltó el bicho. Claro. Digo, y si va tan apurado arriba, digo, estaría bueno que la roca lo haga volver, le digo, ¿viste? No. Le digo yo, porque esa gente no me interesa, le digo, ¿viste? ¿Y? Se le nubló en el Mallín, un día en el mes de enero, cielo azul, un calor. Llegó al Mallín y se le nubló, se quiso montar al filo y lo corrió el agua. A pegar la vuelta. Y llegó al refugio y se despejó otra vez. Digo, no hizo falta, ¿viste?, que lo vaya a buscar, no hizo falta nada. Digo, el lugar regula solo. Sí, sí, dicen que esas cosas pasan. Sí, sí. También. Eso es bastante común que pase, digamos, ¿no? Apurado, que, y si tenés la mente fija con el lugar, bien, con un lugar así, también llegás un toque antes. Te deja ahí más o menos olfatearlo, pero no saborearlo, ¿viste? Te deja olfatearlo y cuando es el momento para acercarse, te manda el agua, el viento, el frío. A mí me lo hizo también finales de verano, principio de otoño, porque estaba llevando un par de sanadoras, ¿viste? Ajá. Que andaban buscando puntos energéticos, que sabían que habían puntos energéticos ahí arriba. Y, viste, los sanadores por ahí recargan energía, sí, viste, sí, sí, aprenden sí, un montón de cosas. Sí, sí, sí, la buena y todas esas cosas. Claro. Y nos dejó llegar al Mallín, viste, pero al otro día cuando íbamos a ir para arriba, porque ella tenía en mente la roca, una en particular, la roca, y le digo, ¿por qué tenés tanto empecinamiento con la roca? Le digo, ¿vos crees que el punto está arriba? Le digo yo, ¿y no te pusiste a pensar que el punto puede estar en el camino? En todos lados. Me dice, sí, hay varios, pero para mí que el más interesante está arriba. Ah, ella sí. Sabía dónde estaban, dice que... Sí, sí, porque sí. Podía ver, sí, sí, ¿viste? Sí, sí, sí, dice, sí, yo sí. Sé, en tal lado hay otro punto, dice, pero para mí el más importante está arriba. Y le, claro, y no logró ninguno, porque no podemos... No pudo estar ni 2 minutos o 5 minutos... en los puntos energéticos que estaban del Mallín hacia abajo. Claro. Que sabía que estaban, pero nos... Sí, ¿viste? Sí, sí. Le digo, yo les caliento un agua y vamos a disparar, le digo, porque... Acá se arma. Me levanté, claro, digo, temprano para arrancar y un viento y empezó a llover. El agüita hirvió con suerte porque la lluvia me quería apagar el fuego, ¿viste? Estábamos acampando en una ranchada arriba, ¿viste? Ajá. Así que fue a armar rapidito, ellas ya con problemas de temperatura y a bajar. No llegaste, ¿viste?, al punto. No llegamos al punto y cuando llegaba abajo, el cielo re lindo otra vez, ¿viste? ¿Cuántas experiencias, Ari? Qué bueno que las cuentes. Pero esas cosas no te las podés olvidar, ¿viste? Porque te dejan marcado, ¿viste? Porque uno no está acostumbrado a ese tipo de fenómenos. Pero hay algunos que no se las olvidan, pero no las cuentan tampoco. O sea, no les dan importancia o no quieren ser tomados como locos. Claro, no. Arriba, bueno, viste, a lo último ya no les daba bola a los que, porque muchos preguntan por preguntar y sí. Para delirar después, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Entonces, solo hablaba con la persona que veía yo que realmente le interesaba el tema y que depende cómo entraba. Ajá. nos poníamos a charlar de este tipo de cosas. Pero... ¿Qué le dirías a los que están escuchando la radio en este momento, este sábado? Con respecto a este tema. Con respecto a este tema. ¿Y qué le podría decir? Es algo que hay gente que los va a poder sentir cosas o va a tener algún tipo de experiencia. Es tu experiencia. Y hay gente que va, vuelve y dice, no hay nada, es como... No, claro, ¿viste? Porque a veces hay mucha gente extrema, sí, que dice, no, subís arriba y se te cambia el reloj, se te cambia la hora, se te mueven las agujas. Sí. De todos los que han dicho eso, yo no ninguno subió a la roca, por ejemplo, como para yo decir, sí, estuvo en la roca, le pasó eso. Normalmente, la roca del tiempo. Normalmente hay gente que por ahí no conoce, claro, y que en los relatos de Fogón se alimenta y se aprovecha a mentir un poquito, digamos, ¿no? Sí. Claro, me y contaron qué pedo. Claro, y si el otro no conoció, tenés más vía libre para mentir, digamos, ¿viste? Como los pescadores. Claro. Era así de grande. Era así, viste que le ataba las manos y para que no miente y contarle que el ojo era... Claro, bueno, gracias, loco. No, ya está, listo, sí. Bueno. Sí, si quieren ver algo, que lo busquen. Que lo busquen y si les toca ver, lo van a ver, digamos, ¿no? Disfrutar. Y antes pedir permiso a todo. Pedir permiso porque. A la pacha, pedir permiso al bosque, al arroyo. Porque tiene vida, loco. O sea, uno ve el árbol que está ahí y si no se mueve. No. Tiene toda una vida, el árbol, la planta, sí, tiene su propia energía, tiene sus guardianes, como nos enseñó un Casimiro, que el agua tiene su guardián, el lago tiene su guardián, el bosque tiene su guardián, el ñen, como decía él, ¿viste? Y como la tiene uno, y todos nos merecemos un respeto y un cuidado, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es reiterar de pedir permiso, o sea, no le estamos pidiendo ni nos estamos arrastrando ante el dueño del campo. No. Le estamos pidiendo permiso al lugar, a la energía del lugar, a las fuerzas del lugar, a eso que nos hace latir el corazón de contento, a esa fuerza le estamos pidiendo permiso. Así que, bueno, que se entienda por ese lado. Saludos a los auspiciantes, a la gente del colectivo, al Néstor, a la librería, al grupo de chicas, a los cumpas de la radio, todos, digamos. Abrazo a la FIDE también, que vuelvo otra vez. Claro. Y mucho Nehuen FIDE. Así que bueno, vamos a seguirla peleando. Como no, como corresponde. Un abrazo. Chau, un abrazo. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá. La música que escuchamos en este programa, un fragmento de Con el Gran Espíritu, tema de Darío Poletti. Anaí Rayén Mariluán haciendo Mapuki Mum y también Angelita Buenhumán de Víctor Jara. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.